Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. Hoy es nuestro primer programa del año. Es 5 de enero, día de mucha ilusión para los más pequeños. Se celebran cabalgatas de reyes por todas ciudades y pueblos. Esperamos sean generosos con los y los más pequeños. Para nosotros pedimos no empeorar y si puede ser mejore la situación para algún compañero y alguna compañera. La salud nos respete, ya que este año hemos tenido algún susto grave, y en lo económico se solucionen a muchas y a muchos que de verdad lo necesitan y es primordial para dejar de ser personas sin techo. Esta semana ha sido de temperaturas bajas, para quien duerme en la calle devastadoras. Hoy han subido un poco, pero siguen siendo frías, lo normal por estas fechas. Son las 6:02 de la tarde, vamos ya con nuestro programa 260, primero del año, 220, esperemos les guste. De la vida, comenzamos. Hoy tenemos un programa especial, es 5 de enero, están celebrando por todos los pueblos y ciudades la cabalgata de Reyes, día de mucha ilusión para los más pequeños. Digo que tenemos un programa especial porque nos visitan dos amigos y dos amigas que tienen en común el generar alegría e ilusión y sobre todo solidaridad. Nos visitan el humorista zaragozano Diego Peña, Ana y Jessy, que pertenecen a Contagiosos o Payasos de Hospital, y Félix Martín, actor, director y profesor de teatro. Diego Peña es uno de los cómicos de moda del panorama aragonés y nacional. Lleva más de 15 años girando por toda España, en salas tan emblemáticas como Joy Eslava, Chocita del Loro, Ópera de Valencia, y en escenarios tan significativos como el Teatro Principal, el Teatro del Mercado o el Auditorio de Zaragoza. El día 3 de diciembre se celebró una gala solidaria en el Teatro Principal de Aspanoa, que atiende a los niños con cáncer de Aragón y sus familias, desde hace más de 30 años. Allí estaba Diego Peña. Contagiosos o Payasos de Hospital, un grupo de gente que hace el bien, haciendo reír, pero cumplen una misión más difícil, hacer reír a los que están pasando por una situación mala, una temporada en el hospital. Contagiosos es una asociación sin ánimo de lucro. Se fundó tras la iniciativa de unos jóvenes estudiantes de medicina. Está constituida por voluntarios. Recorren todas las salas, pediatría, cirugía y oncología, etc. Y Félix Martín Palomeque, actor, director y profesor de teatro, dirige Caídos del Cielo. Es el resultado de un largo taller que realizó Paloma Pedrero con un grupo de personas sin hogar como que mecanismo de inserción social. Félix Martín la recuperó y la transportó aquí a Zaragoza. Este proyecto de gran calado social, enorme sensibilidad y desgarradora actualidad abre las puertas del teatro al público en general y al público sin techo en particular. Algunas y algunos colaboradores del programa, que como ya saben, en la gran mayoría de los que lo hacemos somos sin techo, techo precario, participan en este taller de teatro. Es una obra sobre la gente sin techo concebida a raíz de un hecho real. la muerte de Rosario Charito, una vagabunda que dormía en un cajero en Barcelona y quemada por tres adolescentes. Como ven, los cuatro invitados de hoy tienen en común la solidaridad. Me acompañan en el estudio Carmen Aragüés, psicóloga, Jesús Fuereño, Arturo. Y bueno, para comenzar, una pregunta le hago yo a todos. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, yo tengo que puntualizar una cosa. Feliz Martín Martínez. Ya los personajes que hago se apoderan de mí. Palomeque es el último personaje de Don Quijote Somos Todos. Y es verdad, algo de Palomeque tengo ya. O sea, que no te has equivocado en absoluto. Y Feliz Martín Palomeque. ¿Cómo empezó todo? Mira, este proyecto empieza en Madrid, como has dicho, como bien has dicho, de la mano de Paloma Pedrero, un proyecto que quiso iniciar juntando actores y actrices profesionales con personas sin hogar. Años posteriores han ido acudiendo a estos grupos personas que están en riesgo de exclusión social de todo tipo, refugiados, inmigrantes, mujer maltratada, toxicómanos, etcétera, etcétera. Nosotros quisimos coger el testigo y hemos importado a Zaragoza esta maravillosa idea. En Madrid lleva 12 años, el cuarto año recibió un premio de la UNESCO. Nosotros vamos sin ninguna pretensión, solo que nos dejen un teatro municipal, un espacio para ensayar y las mejores condiciones en que las personas sin hogar se puedan compartir un espacio creativo con otro tipo de personas que no tenemos ese problema. Para mí empezó hace muchos años en mi cabeza el proyecto de hacer un proyecto en un teatro de Zaragoza que fuera destinado a una asociación de la ciudad. Perdón. El frío me tiene. pero empezó hace muchos años, pero quería, como digo, que fuera como una acción importante y poder ayudar lo máximo posible. Entonces tuve que esperar pues unos añitos hasta que pues sentí el respaldo de ese público y esa cosa tan tan bonita de, bueno, de ya que nos juntamos todos en un teatro para reírnos a la vez, ¿no? Pues encima ya lo hacemos para ayudar. Pues mucho mejor, ¿no? Y era una idea que llevaba en la cabeza desde hace muchos años, pero bueno, después del estreno en febrero de Increíble pero Cierto, de mi último show, ya vi pues como todo el apoyo de un poco de la ciudad en general y dije, pues bueno, pues es el momento y me lancé. Y la verdad que fue 3 de diciembre, salió de manera maravillosa. Se llenó el teatro principal y el proyecto se llama Unas Buenas Risas y la idea es que se quede entre nosotros y que cada año pueda ayudar a una asociación diferente de la ciudad, siempre intentando, mi idea es ayudar sobre todo a los niños, ¿no? Parece que es como, pues eso, las personas que quizá todavía son más indefensas, más esto y pero bueno, que cualquier asociación que lo necesite tendrá las manos de unas buenas risas abiertas para colaborar con buen humor, que es la mejor manera. Muchas gracias. Pues Clontagiosos nació, como bien has dicho, de un proyecto final de carrera. Al principio eran todo pues estudiantes de medicina los que hicieron la asociación para ver cómo beneficiaba la risa a los niños. Y al final pues se ha quedado como una asociación de gente y personas de todas clases, formas y maneras. Y lo que intentamos pues es que los niños pasen un buen rato en el hospital, que sean niños, porque muchas veces en el hospital se olvidan de que son niños y pues tienen muchos aparatos que no entienden y pues intentamos hacer que vuelvan a ser niños, tanto ellos como que sus familiares también dejen de pensar por un momento dónde están y qué les está pasando y disfruten también. Y nuestra amiga Jessy, que está al teléfono de la Red Aragonesa de Inclusión Social. ¿Cómo empezó todo para ti, Jessy? Buenas tardes, 5 de enero, día de Reyes. Bueno, todo empezó para mí hace un par de años. Yo tuve que cambiar de ciudad, llegué a Zaragoza y para mí incluirme en este grupo, yo ya llevaba haciendo algo de clown y demás, pero pues fue una manera de encontrar personas maravillosas que dan su tiempo y su solidaridad, como estáis diciendo, y fue una manera de conocer otra Zaragoza y de conoceros a todos vosotros. Les recordamos que está escuchando el 101.8 de la FM, Radio Topo, una de las 150 radios autogestionadas en este país. El tema de hoy, solidaridad. dicen los estudiosos del tema que es algo que se está perdiendo como los hielos en los glaciares muy rápido. Sin embargo, también tenemos otra gente que está con nosotros en varios programas, la psicóloga de la radio, que también está con nosotros en forma solidaria. Carmen, ¿cómo llegó tu estancia aquí para ser solidaria en este programa con nosotros? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que sí que, bueno, ya voy camino de los 2 años aquí con vosotros y todo empezó, bueno, pues a través, y me parece que esta historia la he contado, pero bueno, me encanta recordarla, a través de Peña, de, bueno, pues nuestro hombre invisible de la calle Alfonso, que en aquellos tiempos estaba haciendo un curso de prevención de riesgos laborales, ya veis, y bueno, pues ahí lo conocí, ¿no? Y bueno, pues al final de una de las clases me dijo, profesora, profesora, que él siempre me llama así, y pues bueno, pues que él tenía un programa de radio, y bueno, los que conocemos a Peña sabemos sus peculiaridades, ¿no? Y su sintomatología, y entonces ahí como que me quedé, bueno, y pues me pareció bien, ¿no? Y pues llevada fundamentalmente por la curiosidad, pues un jueves por la tarde quedamos en el albergue de aquí de Zaragoza, que era donde en un inicio nació esta idea del programa, ¿no? De la Casa de la Mochila. Y bueno, pues me acuerdo que en un primer programa hablé del síndrome de Ulises con inmigrantes, porque era en ese momento, ¿no? Pues de la formación en la que estaba dirigida, ¿no? La mayoría de mis cursos. Y bueno, pues un poco conté la experiencia, ¿no? De que sí que se veían todos estos ojos llenos de cortisol, ¿no? El miedo que traían y cómo poco a poco y fundamentalmente pues a través del cariño, ¿no? Que es un poco, yo creo que todos los que estamos aquí esta tarde es lo que, bueno, pues independientemente de la profesión, ¿no? En la que primero demos el paso, pero va detrás de nosotros estas ganas de esta ilusión y bueno, pues el cariño, ¿no? Ante todo, porque trabajamos con personas y para personas, ¿no? Entonces, desde este rescatar la dignidad de la persona, ¿no? Pues ahí va un poco toda nuestra ayuda, ¿no? También es recordarles a ustedes y agradecerles muy especialmente a las personas que en días de asueto estuvieron trabajando las 24 horas. Esas personas que pudiendo haber estado calentitas en casa, estuvieron elaborando las comidas para los albergues municipales, preparando la ropa para los roperos sociales, esas autoridades de vigilancia, esas autoridades de salud. Agradecerles en nombre de los sin techo o techo precario lo que hicieron por todos nosotros. Sin embargo, vamos a seguir con el tema porque hoy tenemos una serie de personas que eso es su común denominador, ser solidarios. A mí me gustaría, ya hablamos un poquito de lo que ellos hacen, pero también recordarles que tenemos también en los controles técnicos y en la coordinación a Pepe, no poco. Maño, hoy de estancia, nacido en Madrid, con muchos años en Cataluña, es decir, que puede hablar de lo que es la España real. Y también tenemos a Arturo, el italiano, que nos liga, que es la gente que nos coordina realmente con algunas actividades que tenemos que hacer, nuestro poeta de cabecera, un poeta muy singular, que no hay programa que no participe, pero hoy también está con nosotros. Pero yo quisiera preguntarle, quisiera comentar con las gentes que tenemos el honor de que estén en Radio Topo, ¿cómo ven? ¿Qué puede hacer el ciudadano, los compañeros, los vecinos en actitud solidaria con la experiencia que ustedes tienen? ¿Qué podemos hacer los demás? ¿O nomás tenemos que estarlo viendo a través de ustedes? No, yo creo que cada uno, o sea, todos podemos hacer. Yo creo que actualmente hay un pequeño problema con, simplemente sería levantar la cabeza un poco. Tenemos la cabeza demasiado agachada, mirando el móvil, mirando la pantallita, cada uno va un poco a lo suyo, ¿no? Como tenemos el mundo en nuestro bolsillo y en nuestras manos, pues ya nos creemos que eso es el mundo en realidad y solo estamos en ese mundo, ¿no? Entonces, simplemente se trata, yo creo que de levantar un poco la cabeza, de mirar alrededor. Y enseguida te das cuenta que hace falta una mano por un lado, hace falta una mano por otra y en la medida de lo posible pues todos podemos aportarla. Y otro problema muy importante también, aparte de no levantar la cabeza, el tiempo. Hay gente ya que vive tan en su mundo y tan estresada que no saca tiempo y hay veces que solo con, aunque sea con el móvil, hacer una ayuda a alguien ya es suficiente. Y siempre se pueden encontrar asociaciones que te sientas a gusto, que aparte de colaborar con el resto de la gente, saques algo beneficioso para ti. Entonces, sí, levantar la cabeza y sí, y levantar ayudar. La cabeza, la mirada y escuchar un poco. Yo creo que el secreto sería en empatizar, en tratar de entender qué pasa a estas personas que no están en una situación tan favorable como nosotros. creo que hay un hilo muy fino para vivir en la comodidad y vivir en una situación sin hogar o sin techo. Y bueno, las circunstancias pueden ser miles, pero es que las hay. O sea, nadie que está en la calle se merece estar en la calle. Nadie ha hecho nada para estar en la calle. Nadie quiere estar en la calle, salvo alguna, que muy excepcionalmente lo eligen. Pero si no, no es así. Entonces, si solamente los escucháramos, solamente... Había una... La obra de Paloma Pedrero, Caídos del Cielo, decía, deme algo, aunque sea una bronca, porque la gente parecía que pasaba alrededor como si fueran invisibles. O sea, sí. A mí lo que me gustaría es que todas estas personas... yo porque estoy trabajando fundamentalmente con las personas sin hogar, pero los inmigrantes que vienen de fuera, o sea, tenderles una mano o al menos escucharles. Yo he aprendido desde que estoy en este proyecto y desde que leí aquella obra, desde que la realicé con alumnos de la Escuela de Teatro en su día y desde que he hablado largo y tendido con Paloma y me he acercado a estas personas, en que... Bueno, no solamente es muy digno escucharles, o sea, hay una solidaridad, pero empieza a ser algo recíproco. Yo estoy ganando mucho de ellos y estoy ganando más de lo que yo aporto. Y verdaderamente es un conocimiento de la vida. Y vivir en la pobreza o en la precariedad, sin techo, etcétera, no es fácil. Y hay mucha gente que llega pues por situaciones laborales pues que se han deteriorado, se han perdido, etcétera. Y eso conlleva otras cosas. Solamente escucharles, pero escucharles de corazón, no piden dinero además. Piden que te acerques y a ver qué puede pasar, ¿no? Empatizar un poco. Esa sería... Eso es lo que le vamos a pedir a los Reyes esta noche. Yo eso lo voy a pedir. A ver qué nos cuenta Jessy. Bueno, pues un poco corroborar todo lo que dicen los compañeros y sobre todo el decir, bueno, pues nosotros podemos sensibilizar, ¿no? Decir... esa visibilización que mucha gente, que lo que decimos, no levantamos la cabeza en la era de la información, la sobreinformación, podríamos saberlo todo, pero muchas veces es más fácil el ponernos, o sea, el colaborar o el tener un contacto directo, el escuchar, el empatizar. Y yo creo que un poco nuestra postura, ¿no? La parte de visibilización gracias a las asociaciones o las personas que estamos ahí es más fácil. Creo que tenemos que ir como ampliando ese círculo y gracias también a Radio Topo, pues yo creo que nos va a conocer más gente y seguramente se van a animar a ver qué es lo que hacemos y a intentar conocer mejor a las personas con las que colaboramos. Bueno, rescatando un poco lo que ha dicho Félix, me parece muy interesante, dice escuchar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Lo de escuchar. Y claro, esto lo que supone es que seamos auditivos. Claro. Y estamos en una sociedad en la que la mayoría somos visuales y se nos impone el input visual y visual, y de hecho estamos en el autobús, como decía Diego, y bueno, vamos con nuestro móvil, ¿y qué hacemos? Input visual y más visual, y eso es lo que a la sociedad le interesa, ¿no? Que seamos visuales, una imagen, y que una noticia, pues eso, es ya está caducada en 2 horas y en una hora, o sea, sí. Todo se gasta muy rápido, ¿no? Cuando esto requiere mucho menos esfuerzo cognitivo, ¿no? Para nosotros, que lo que es una escucha. Claro. Nosotros desde aquí, ¿qué hacemos? Pues como, bueno, y gracias a Pepe, ¿no? Que elabora todo este super programa, pero somos auditivos, fundamentalmente. Es una capacidad como la empatía que decías, ¿no? Que todo es entrenable. Sí. Entonces sí que, bueno, de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Que tenemos que, aparte de pedírselo a los Reyes Magos, ¿no? Que sí que nos traiga, pero que consiste en nosotros. Que es muy fácil hacer una tarea que sea más fácil, ¿no? A nivel cognitivo, pero que la escucha se practica, ¿no? Es que escuchar es una actitud. Exactamente, o sea, visualizar muchas veces la imagen te la dan impuesta y entonces nos llega ahí muchas veces la tenemos sin querer. No puedes elegir. Pero escuchar, eso sí que es una actitud solidaria, es empatizar. Es decir, ¿qué pasa a la persona que vive a mi lado? No porque también me puede pasar a mí, que sería otra cosa. No. Por entender el mundo que te rodea. O sea, no podemos pasar alrededor viviendo, pensando que vivimos en un paraíso cuando hay un infierno a nuestro lado. O sea, yo creo que es innato al ser humano el tratar de socorrer, de estar al lado del que lo pasa mal, ¿no? Y del que sufre. O sea, Jessica ha dicho que estaba encantado de estar en esta mesa. Os juro que el encantado soy yo. O sea, os doy un aplauso sonoro a todos vosotros y estoy, además, me siento muy orgullosísimo de que esta actividad que veo ocurra en mi ciudad. Bueno, le recordamos que tenemos una frase muy cerca, muy constante, que dice, una hora menos en Canarias, pero hoy vamos a revertirla, decirles que es una hora más en Lesbos, esa isla griega frente a Turquía, donde llegan emigrantes prácticamente huyendo del hambre, de la violencia. Pero yo quisiera irnos a los casos concretos, ya que tenemos una serie de invitados e invitadas muy especiales, gente que ha demostrado a lo largo del tiempo y con los hechos preocuparse por los demás. En estos momentos están cruzando el Mediterráneo gente que quizás algunos ya murieron y otros están con zozobra. En estos momentos están cruzando por el desierto mexicano hacia la frontera de Estados Unidos. Algunas gentes, afortunadamente, con este frío, no tendrán tantos problemas. ¿Qué piensan nuestros amigos, la gente presente, Jesse, en la radio, por el teléfono? ¿Qué piensa de estas cosas insolidarias? O no sé cómo podría yo llamarlas. Tenemos a nuestro auditorio y también a las gentes presentes que den su opinión si les interesa el tema. A ver, Jesse, tú misma. Bueno, primero se me encoge el corazón, aunque es algo que vemos todos los días, pero el simple hecho que Jesús lo vuelva a se me encoge el corazón. Como dices, son tantas y tantas causas insolidarias que no nos, primero no nos podemos acostumbrar, ¿no? Y decir el quedarnos parados. Y segundo, pues sobre todo eso, sensibilizar a más personas, hacerlo visible, hacerlo auditivo y lo poquito que esté en nuestra mano, sobre todo yo creo que cambiar actitudes, pequeñas actitudes, y no pensar que no podemos hacer nada desde nuestro día a día. Nosotros tenemos una frase que muchas cositas pequeñas al final hacen una cosa muy grande. Y es lo que nosotros hacemos en la asociación. Al final muchos payasos hacemos lo que es contagiosos. Entonces, si todos al final ponemos un poquito de nuestra parte, yo creo que estas cosas se podrían llegar a evitar o por lo menos reducir mucho. Claro, a mí me parece muy importante también en este tema, por ejemplo, el mensaje que nos llega, ¿no? Por los medios de información, el mensaje que al final cala, el mensaje que les interesa a ciertas personas que cale. Y es complicado, porque entonces yo mi arma es el humor para desenmascarar a esas personas y quitarles un poco la careta y si además de hacer reír se puede remover un poco alguna conciencia o hacer pensar un poquito a alguien, pues ya eso ya es la monda lirona. Entonces yo utilizo como arma el humor, que me parece muy importante. Siempre ha sido un arma bastante importante. Por eso le tiene tanto miedo al humor, por eso se le tiene tanto miedo. Entonces, porque puede hacer pensar a las personas, pero yo creo que es eso, yo creo que es un poco, pues eso, un poco lo que decían también mis compañeras, sensibilizar, intentar llegar aunque parezca que no, pero con llegar a una persona, pues ya se consigue algo, y pues eso, intentar cambiar ese mensaje de que, bueno, pues que parece que vienen porque quieren a robarnos el dinero, el trabajo y todo, y es como, pues bueno, pues eso no es así, y claro, y hay que decirlo también alto y claro. A mí me parece muy bonita esa palabra de clontagiarnos. Y el sentido del humor es una manifestación de la inteligencia, y con la inteligencia está la razón, y es muy poco razonable lo que está ocurriendo. Y además es una manera de reivindicar y de denunciar cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y es muy grave, claro. Las corrientes migratorias han existido toda la vida. Y ahora, con los medios que hay, es cuando más se está machacando a todas estas personas que viven de la guerra, de persecuciones, etcétera. Yo he sido familia de inmigrantes. De todos, mira qué nariz tengo. Dime si esto... Yo no sé dónde la saco, pero yo creo que es muy muy tuya y muy clownesca. No, pero claro... Por eso hablas con tanta inteligencia. Claro, dime si esta nariz no viene de los árabes o viene de... Hombre, pues sí, todos tenemos ahí... Todos, sí, es que todos tenemos raíces de todo. Eso está claro. Sí, es que... Sí, sí. Además, sí, yo creo que ha habido ya estudios en el cual alguien ha manifestado su, ¿no?, su orgullo por su raza y tal, y de repente pertenecía, tenía sí. tantos por ciento, ¿no?, de otra sí, nacionalidad, sí. que esto es muy significativo. Pero a mí me parece profundamente insolidario que haya... yo abriría las puertas. O sea, realmente entiendo que tiene que, bueno, pues... Que estudiar de qué manera y cómo, pero no se puede dejar gente. Vamos, es que es muy sencillo. Un niño lo entiende muy bien. Y los niños no son tontos. Sobre todo les funciona la sensibilidad y la emoción. Y un adulto, evidentemente, también, si ve que desde la razón, pues aparecía hace poco en la televisión imágenes de un río en Sudamérica con el padre y su niño ahogados porque no habían podido pasar a la frontera norteamericana, bueno, y el Mediterráneo, etcétera. Todas estas cosas tendrían que acabar. Yo, como decía, sí que soy, bueno, he pertenecido, he visto a mi familia por parte de madre, que tuvo que salir de España. Toda mi familia está desperdigada por el mundo, en una situación muy difícil. Y ya no hablo del desarraigo que mis tíos, mis abuelos, primos, etcétera, que tengo fuera, vivieron, sino el desarraigo de mi madre, que se quedó, que fue la única miembro de la familia que se quedó. La tristeza de no poder ver a sus padres en cualquier momento, etcétera, también porque las condiciones económicas pues no eran las mejores. Pero sobre todo esa falta, ese desarraigo, eso yo lo he vivido y bueno... Pues yo también me siento muy orgulloso de mi familia, como se ha ido mezclando con sangre árabe de otros países europeos, etcétera, y esto es tan natural como la vida misma. O sea, que ojos muy abiertos y campo de miras amplios para poder acoger a toda la gente que sufre y que sale de su país. Volviendo un poco con el tema que ha comentado Diego, que decía, bueno, el humor como arma, ¿no? Y es verdad que actualmente vemos en muchos medios de comunicación, ¿no?, cómo los monologuistas habéis dado un paso adelante y cada vez la gente engancháis más y queremos más. De hecho, vemos, pues por ejemplo, en los Goya, ¿no?, un monologuista como sea Buenafuente, ¿no?, para presentar. Bueno, en otros países, como comentábamos anteriormente, ¿no?, es una profesión, bueno, pues que está en todos los medios de comunicación, ¿no?, sí. Y que sois personajes y personas, pues auténticamente, lo que decimos, muy potentes, ¿no? Tú deberías a un nivel de estos, ¿no?, de showman, presentando, ¿cómo ves tu faceta? Por ir un poquito más ya a lo personal, ya que os tenemos aquí. Yo me veo donde me pongan. Fenomenal. Yo me veo ahí como si me ponen de delantero en el Zaragoza. Me veo ahí. Claro que sí. La actitud, la actitud. Multirracial, polifacetismo, eso es lo que tiene Diego. Claro. Sí, sí, bueno, la verdad que todavía nos falta, es que nos falta mucho en España para considerar el humor, para mí con la importancia que tiene, ¿no? Te podría decir que en Inglaterra hay cómicos que cobran más que futbolistas. Claro, sí, sí, sí. Y son venerados de manera increíble, y puedes tener en una tienda las mismas estanterías de CDs de música como de DVDs de cómicos o de CDs de comedia, ¿no? Porque ahí también se graban discos de comedia. Y en Estados Unidos, pues igual. Nos falta todavía mucho. Aquí estamos hablando de, o sea, que en Estados Unidos, en Inglaterra, llevan 40, 50 años con la historia de los monólogos. Aquí, salvo casos como Gila, Pepe Rubianes, esto era una... Sí. Pajares, o bueno, había gente que sí que lo hacía, pero de más de otra manera. pues todavía no ha costado. Estamos como empezando con esta cosa de, bueno, que ya lleva 20 años el Paramount Comedy, el Club de la Comedia, todas estas cosas. Sí. Ya hace 20 años que empezó. Sí, sí, sí, es que el tiempo... Que parece que no esto. Sí. Pero, entonces... Todavía nos falta un poquito, pero bueno, ya se va cogiendo a cómicos para poner. Pues mira, hay una plataforma como es Movistar que ahora mismo todos los programas los presentan prácticamente cómicos. Sí. Y bueno, falta que se, pues eso, pues que se abran un poco, pero provoca mucho miedo el humor, es lo que claro, porque es muy potente, es un mecanismo lo que hablamos, ¿no? Que agita conciencia, que bueno, es uno el que da el paso y se atreve, ¿no? A denunciar a través del humor, pues muchas situaciones que, bueno, que otro, pues nos las cuentan, ¿no? De otra manera. Sí, puedo decir que a mí me han despedido de un trabajo en la radio. Ostras. Era una emisora en la que solo había un programa de humor y nos despidieron con la cosa diciéndonos, es que no queremos tanto humor. Claro. Y solo había un programa, o sea, era que éramos nosotros. Ostras. Y nos despidieron diciendo, es que no queremos tanto humor. Una forma humor. No, muy, no muy quieres, sutil, ¿no? Una forma quiere, muy quiere sutil. Quiere decir que no quieres humor, no quieres nada. Bueno, este pues comentario... aquí bien recibido, ¿eh? Bien recibido aquí en Radio Topo, con nosotros, ¿eh? Dice Pepe que sí, así. Pero ves, ese comentario ya ha producido una sonrisa dramática, trágica, lamentablemente, pero tiene narices, ¿eh? Sí. De clown, además. Bueno, vamos a nuevamente irnos a los hechos. En días pasados, un par de días, un colega, un conocido, estaban comentando que habían regalado, y me llamó mucho la atención lo que dijo esta persona, que había invitado a cenar a un vecino. Que poco lo veía, pero que era una persona sola. Caray, qué regalo, ¿no? Qué regalo. Y son regalos que mucha gente lo puede hacer, ¿eh? Porque usted no sabe si va a ser con el tiempo uno de los invitados. Pero vamos a regresar a lo cómico. Una radio importante, una radio comercial, aquí a nuestro invitado, le dijeron que no podía haber más programa porque había mucha comicidad. A lo mejor tenían razón. A veces hay programas de política... que yo no sé dónde toman esas clases para ser tan hilirantes, ¿no? Eso es verdad. Eso es que hay mucho intrusismo también en la... Muy bueno. En la comedia, sí, a sí. Ver, Pepe, tú opina, caballero, a ese que está en la pecera. También recordarles que si tiene usted interés en tener un programa de radio, de acuerdo al espíritu que tienen las radios autogestionadas, de crítica, de historia, de música, recuerde, el espíritu solidario, el espíritu crítico, el espíritu indie... lo va a encontrar en Radio Topo. No lo piense, acérquese, ya sea por los distintos medios que nos conectamos, se analiza y tenga la seguridad que pueda tener una expresión, porque ahora hay muchas formas de estarse yendo por las gercianas, ya también en lo virtual. Radio Topo, la radio acompaña. A mí me gustaría preguntarle a Ana y a Jessy, que la tenemos en el teléfono. Exactamente. Una parte de los clown conocemos, pero vosotros es como algo un poquito más peculiar, ¿no? Que es clown de hospital, que esto ya supongo que llevará otra formación, otra preparación, ¿no? Bueno, me gustaría algo más personal, si nos podéis comentar alguna anécdota o algo que te hayas llevado, que te haya llamado mucho la atención en alguna de tus de tus sesiones ahí en el hospital, con algún niño, con algún mayor, algo que te llegase hasta dentro. A ver, nosotros empezamos hace 11 años, lo que ha dicho Diego de que aquí todavía está esto evolucionando. Hace 10 años nosotros, 11, entrábamos al hospital, los compañeros que entraban, yo llevo 6 años yendo como payasa, y las enfermeras poco más que los echaban. Pues no estaba inculcado lo bien que puede hacer el humor en la salud, ni mucho menos en los niños. Entonces... nosotros hemos visto una evolución muy clara de hace 11 años hasta ahora. Ahora las enfermeras nos reciben con los brazos abiertos, están deseando que sea jueves porque distraemos a los niños, muchas veces aprovechan para pincharles los goteros o las cosas que les van a doler cuando estamos nosotros en las habitaciones, porque los niños están distraídos y ay, espera, que vas a entrar, pues entro con vosotros, que así el niño no se entera de lo que le voy a hacer. Y pues anécdota, al hilo de esto que estoy contando, con un médico nos pasó que había una niña llorando en una habitación, entonces nosotros entramos poco a poco y la enfermera, uy, no sé si va a querer, y la madre nos decía, que está muy mal, no entréis, y la niña lloraba, pero lloraba de poco menos que aburrimiento, entonces entramos nosotros y ya le cambió la expresión a la niña, y claro, lloraba tanto que habían llamado al médico de guardia. Entonces nosotros, cuando entró el médico a la habitación, nosotros nos apartamos siempre porque nosotros alegramos, pero el médico cura. Entonces eso lo tenemos muy claro. Los médicos curan, nosotros apañamos el rato. Es un complemento muy, muy bueno, ¿eh? Y científicamente está comprobado. Sí. Pues ese médico nos dijo, no, seguid vosotros, que lo que le hacéis falta a vosotros ahora mismo, o sea, lo que le hacéis falta a la niña ahora mismo, sois vosotros, no yo. Y entonces, claro, ahí sobre todo vemos el cambio de la gente está aprendiendo que el humor es importante, la risa es importante, y los payasos en el hospital también son importantes. Muy, muy terapéuticos, desde luego. Oye, pues qué modestia de nuestra payasita, ¿eh? Tenemos a Jessy en el teléfono también. Qué modestia de nuestras payasitas, porque Jessy también participa de esto. No obstante, sí, estaba escuchando que todo el día está en un grupo que coordina ONG Solidarias, todavía esta damita tiene la intención, la voluntad, la vocación de darse los tiempos junto con nuestra amiga presente para ser solidaria. Y digo que nuestra amiga presente dice que ella no cura. Yo tengo mis dudas porque no nomás lo físico es importante en los medicamentos, sino creo que también el alma. También es importante en esto. Y estamos hablando, la esencia de este programa es la solidaridad. Y el día de hoy queremos invitar a esa gente, si tiene alguna oportunidad, recordarle que la gente sin techo, la gente que está en los cajeros, durmiendo bajo puentes, etcétera, los fines de semana no hay quien los visite. Bocata, la Cruz Roja, los evangélicos, es gente muy formal, de lunes a viernes. Sábado y domingo pues, tiene cosas que hacer y no los criticamos, son seres humanos, también la familia tiene derecho y hay cosas que hacer. Pero yo me gustaría invitar a gente que esté por ahí escuchándonos, que a veces tenemos la voluntad, no necesitamos armar un ONG, simplemente acuda en el barrio, sabemos quién duerme por ahí en los jardines, quién duerme en los cajeros, ese fin de semana. Creo que yo, que he estado muchos años durmiendo en cajeros, no es tan importante que lleven un bocadillo, sino a veces nomás la necesidad de platicar, la necesidad de charlar, la necesidad de esa solidaria. Claro, si es verano llega algo fresquito, si es en invierno lleva algo calientito, pero lo más importante es que lleve el alma. A ver, iba a intervenir Jessy. Sí, bueno, un poco, mira, al hilo también de lo que dice Jesús, bueno, primero, yo creo que la risa cura, lo puedo afirmar, nos cura a todos la risa. Y también el tiempo, ¿no? Un poco para mí el intercambio de risas, de sonrisas y muchas veces de las preocupaciones. Para mí los niños son importantes en el hospital, pero también las familias. Cuando entramos, los padres se despreocupan, vamos a decir, dejan de un lado ese riburru de la cabeza para escucharnos, para ver reír a sus hijos y para tener un momento de tranquilidad. Entonces yo creo que ese intercambio es muy importante. Para mí compartir ese momento de tranquilidad, vamos a decir, cada jueves cuando vamos al hospital me quedo con eso, ¿no? Con la energía que me transmiten los niños y las familias y también el personal del hospital. Bueno, Félix Martín, sí, que tenemos la oportunidad de estar estudiando teatro con estas personas muy especiales. Félix Martín es un director de teatro, actor, doblador, ha estado en varios países ejerciendo su profesión, una de las profesiones más viejas del mundo, y qué bonita. Y dándonos clases a gente que la coordinadora de la persona sin hogar o que el albergue o situaciones similares nos enviaron ahí para estar manteniendo un poquito ocupado. Sin embargo, hará poco tiempo se tuvo, vamos a decir que una práctica. Se recorrió el centro de la ciudad haciendo sentir lo que era la gente que vivía en la calle. Se inició por ahí, por el tubo, terminó ahí en el patio del principal. ¿Cómo viste esa experiencia, Félix Martín? Pues, a ver, fue muy emocionante ver cómo personas que llevaban muy poquito de tiempo en el taller junto con actores y actrices profesionales que se están en ese proceso de profesionalización, pero que ya han probado lo que es el escenario, salir a hacer teatro de calle, podían ganar juntando, o sea, realizando un tipo de performance que acercaba al conocimiento de las personas sin hogar con imágenes, cuerpo, bueno, con lo que habíamos trabajado previamente en el taller. La acogida fue enorme, o sea, y la magia, porque esto se hacía en diferentes puntos del centro y en el último momento ya se acercaban gente de, bueno, pues el público que lo estaba viendo ya se incorporaba en la propia performance, o sea, pues parejas con sus niños, gente mayor, gente que pasaba y que se quedó un rato viendo. Y entonces, pues bueno, había un juego en el que invitábamos a entrar a través de un abrazo, lo que fuera. Yo no sé qué pasó en el último momento en la plaza José Sinués. Se hizo un corro enorme, todos de la mano, donde que lo que hacían era rodear bolsas, carros, etcétera, de las personas sin hogar, y una persona que estaba como desfallecida sobre ese espacio, ¿no? No hubo nada. De repente la gente se dio la mano y se quedó una especie de corro mientras sonaba una música y cantaba una de las actrices e incluso la profesora de canto que tenemos en el taller. Y bueno, fue muy hermoso. Lo que yo quería decir también que el problema de la solidaridad enfrentada a personas que vienen de fuera es muy clasista también, porque quien viene con dinero ya puede ser de la raza que sea. Me parece que todos, la piel se le blanquea a todo el mundo con el dinero. Sí, sí. Y sí es esto, ¿no? Pero se ha hecho experiencias desde UNICEF hace poco, está corriendo por las redes sociales uno de una niña que está muy bien vestida, está sola en medio de una gran ciudad y todos se preocupan, pero cuando va con una ropa mucho más pobre y con una apariencia más descuidada, nadie le hace caso, sino, y además le desprecian. Y es una niña de 7-8 años, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurrió, por ejemplo, que hicimos en la calle, pues venía a significar esto y a darle magnitud a este aspecto, porque las personas que llevaban esas bolsas, etcétera, es con lo que ellos viven y viajan de un lado a otro en la ciudad. Carros, mochilas, bolsas, maletas, ahora hay algún roller, etcétera. Y la acogida, claro, ¿por qué? Porque también venía del humor. Y cuando abres la puerta del humor, la gente se acerca. No, nosotros no estamos señalando con el dedo, ni estamos poniendo apelativos a nadie por ser más o menos solidario, sino que simplemente acercamos o invitamos a que conozcan esta situación y a partir de aquí se actúe. Y se actúa, como bien ha dicho Jesús, pues platicando en un momento dado con estas personas, porque el conocimiento de esto te va a hacer acercarte mucho más. Y tiene que ver mucho en esto también la pobreza, y eso lo veíamos. Bueno, fue muy enriquecedor para todos. La verdad es que cuando terminó, la actuación da eso. O sea, que el riesgo de echar una idea antes a la calle sobre un escenario, no sabes, por muy bien que lo prepares, por muy técnicamente que sepas y los, ¿no?, las artimañas para embaucar al público, si después eso va a salir así. Y sí, es que salieron cosas imprevisibles en ese momento. Y verdaderamente al final hay un enriquecimiento, ¿no? Entre todos estuvimos, claro, hablando, tomando una caña, viendo, hostia, lo que había pasado, una Coca-Cola, yo qué sé, ¿no? Y eso fue una maravilla. Bueno, queremos decirles que en nombre del colectivo Dignidad, al que pertenecemos la mayor parte de los que intervenimos en este programa, con La Casa en la Mochila, un programa que poco vida le daban, ¿eh? Llevamos por los 7 años, también a Radio Topo le daban poca vida, y va por los 27, y fíjense todos los años que queda, ¿no? Porque ojalá parte del ser humano es esto, agradecerles de manera muy especial a los voluntarios, al personal técnico, a los coordinadores, trabajadores sociales, administrativos, que ven no nomás por la gente que está en la calle, sino en esos grupos sociales, en esos centros cívicos, en donde están viendo realmente, haciendo por las familias, en las bibliotecas, en las distintas actividades que se tienen de teatro, de danza, y un reconocimiento muy especial a la Casa de las Culturas, también que se está haciendo ahí, el Centro de Historias, que en esta época navideña tuvo una serie de actividades destacándose, la mayor parte gratuita, donde actúan, donde van voluntarios, eso es solidaridad. Bueno, y también muy unido a la solidaridad diría la parte social, ¿no? Que hablamos de salud y, bueno, pues recordar que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que, como dijo la OMS, ¿no?, en su nueva reformulación, que son tres aspectos, y es la salud física, es la salud psíquica y es la salud social. Entonces la parte social hay que cuidarla y hay personas que la cuidan, pues por ejemplo apuntándose a un curso para relacionarse con personas, ¿no? Pero desde aquí os invito a que esa parte social la trabajéis pues de una forma de voluntariado, ¿no? Como hace Ana, como hace Félix, como hace Diego y como hacemos todos los que hacemos este programa, ¿no? Y que os puedo garantizar y con todas las miradas, ¿no? Que tengo aquí delante, pues que realmente hacemos algo, bueno, pues de ayuda, somos profesionales de la ayuda, hacemos algo terapéutico, pero que de verdad que los más beneficiados, ¿no? Al fin y al cabo también somos nosotros, ¿no? Porque esta salud social, pues nos beneficia de manera integral a todos, ¿no? Y bueno, y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias. A ver, Jessy nos tiene que decir algo porque creo que se está quedando sin batería, ¿no? Pues estoy, me encanta todo lo que decís y al final estoy practicando la escucha activa, que tan importante es, y al final, bueno, pues muy contenta con todo lo que habéis dicho y con lo que estaba, bueno, pues el tiempo real, ¿no? Para nosotros, porque yo creo que cuando nos queremos nosotros podemos tener más tiempo también para querer a los demás. Y bueno, como deseo de Reyes también, larga vida Radio Topo. Larga vida. Sí. Y muchas gracias, Pepe, por tu tiempo y tu dedicación. Las gracias a ti, Jessy. Para terminar, perdón que robé unos segundos, yo quiero decir que acojamos a todo el mundo que viene de fuera, como hoy lo vamos a hacer en gran parte de nuestro mundo. Vamos a acoger con el calor a tres inmigrantes ilustres que son los Reyes Magos. Pues acojamos también al resto de los inmigrantes, igual menos conocidos. Muy bien. Ana. Yo deseo hoy a todo el mundo que en cada casa esta noche haya una sonrisa y sobre todo, aparte de sonrisas, risas, que parece que es lo mismo, pero no. Y muchos regalos para todos en forma de risas. Y sí, pues que es una noche muy especial, la noche de Reyes, y que los Reyes son los niños para mí, y que lo tienen que ser no una noche, sino todas las noches, y que no haya un niño en el mundo que no sea feliz. Pues muchas gracias por venir a los cuatro. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros. Hasta una próxima. Muchas gracias. Claro que sí. Un aplauso con una sonrisa. Ahora vamos con unos cortes de los monólogos de nuestro amigo Diego Peña, que está con nosotros aquí. Buenas noches, soy Diego Peña y vengo de Zaragoza. He venido en AVE, el futuro, ya ha llegado, el AVE es el futuro, ha dejado esos trenes de traqueteo y que olían a lonja, ya solo están en los museos y en Teruel. El AVE es lo más y te lo demuestra. Es el futuro porque tiene unos baños mágicos que abren la puerta rápido pero la cierran lento. Y que además el pestillo está lejos de la taza. Si a ti te pilla ya lejos, ya te has sentado, ya no puedes, de repente le das desde fuera de... ¡Uy, perdón! Fantástica pollaza. Es maravilloso, ¿sabes? Es el futuro, el AVE. Te pone en película. Pero como yo me monto en Zaragoza, siempre está empezada. Siempre. Ya sea de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona, siempre la peli está a mitad. Está a mitad. A mí ya me da igual. Yo ya me monto en el vagón y ya le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le quito los cascos a uno. ¿Qué ha pasado? Sale Liam Neeson, ha raptado a su hija otra vez, no me jodas. Tía, más le da igual, porque los cascos los regalan, es que los regalan, macho. Los cascos con la obsolescencia programada más pequeña en la historia. Que son de marca Renfe. Que digo, tenía que cambiarle la marca y decirle, ten fe de que funcione. Esto va a ser todo el rato así, ¿vale? Yo lo aviso por si alguien había venido buscando humor inteligente y este rollo. Hoy no. Hoy solo chorradicas. No, yo es que todo lo que tenga que ver con la inteligencia, huyo. Hace poco me fui a comprar unas gafas de sol, me dijo el tío, ¿las quieres graduadas? Digo, solo faltaría que las gafas tengan más estudios que yo, ¿sabes? Van a estar tranquilos. Esta canción va dedicada a todos los niños y las niñas de la sala. Habrá un momento que os pediré que coreemos el estribillo, pero los voy a hacer yo antes los estribillos, así que los vais a... os va a dar tiempo a pillar qué es. Es una canción muy bonita, niños. Para que aprendamos mucho, os voy a contar una historia. Un día Felipe VI fue a instalar el ordenador. Necesitaba un enchufe para la torre, otro para la pantalla y otro para el altavoz. Se levantó decidido y sacó de su cajón el ladrón del Borbón. Es el ladrón del Borbón, es el ladrón del Borbón. Siempre estuvo ahí el ladrón del Borbón. ¡Vamos todos! Es el ladrón del Borbón. Es el ladrón del Borbón. Siempre estuvo ahí el ladrón del Borbón. Gracias, niños. Y ahora un pequeño consejo culinario. Si cocináis ajo arriero, un consejo os voy a dar. Si no lo metes en la nevera, sabes lo que pasará. Un moho blanquecino por completo lo cubrirá. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. ¡Vamos todos! Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Arriero blanco pudriéndose está. Y ahora un mensaje de amor y tolerancia. Si en tu clase tienes amigos de otra raza o religión, el respeto y la tolerancia siempre son una buena opción. El musulmán y el cristiano hallarán su salvación en la Meca o en Dios. En la Meca o en Dios, en la Meca o en Dios. La salvación está en la Meca o en Dios. ¡Todos juntos! En la Meca o en Dios. En la Meca o en Dios, la salvación está en la Meca o en Dios. Gracias, niños. Vamos con la moraleja. Si alguien no ha entendido la letra de mi canción y quiere ir a comisaría a ponerme una sanción, que sepáis que me llamo José, a ver si aunque sea por error mandáis al Pepe a prisión. El Pepe a prisión. El Pepe a prisión. Mandar al Pepe a prisión. ¡Todos juntos! El Pepe a prisión. El Pepe a prisión. Mandar al Pepe a prisión. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva! Palideció la tarde cuando te fuiste. Cuando me fui, palideció la tarde. O eso dijeron cuando fueron para tarde. Comer al grupo, pero ya no había nadie. Nos han echado, no hay techo que nos resguarde. Y así voy con la casa en la mochila. Como el rebaño acostumbro a guardar fila. Que me van a hablar esos niñatos de calle. Si vivo en ella y encima perdí las llaves. Dulce compañía, la de mi soledad. Pero triste compañía, la de mi soledad. Tengo una montaña rusa que me sube, que me va. En esta cabeza loca que me quiere destrozar. Cambios de choza, otro nuevo hogar. Soy sedentario, va vagabundo por azar. Ya no tengo objetos para tirarme el farde. Perdí todo lo quemaron tres cobardes. Con el rap de nuestro amigo Víctor, voy a hacer un, bueno, pues una reflexión bajo mi experiencia de estos años que llevo aquí y quiero comentarlo. Poder dormir es mucho más que descansar para las personas sin hogar. Las consecuencias a corto o largo plazo pueden ser devastadoras. Lo primero es encontrar algo para comer. Luego un sitio para descansar donde no te roben. Las pocas pertenencias que uno lleva y así todos los días. Las 33.000 personas sin hogar, dormir en la calle es estresante. Tienes que hacerlo con un ojo abierto y otro cerrado, por miedo a que te pillen lo poco que tienes. O lo que es peor, que te den una paliza. El frío te cala hasta los huesos cada noche y la humedad te deja entumecido. Una situación terrible para la salud. La privacidad del descanso empeora a corto plazo el estado de ánimo y aumenta la ansiedad, irritabilidad y la depresión. En largo plazo genera disfunciones del sistema que hacen envejecer mucho más rápido y creo que favorecen el desarrollo del Alzheimer y generan problemas cardíacos y cerebrales. Dormir menos de 6 horas por noche se asocia con un riesgo mayor de obesidad, diabetes 2, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, dolor, etc. Cuidar el sueño es primordial para la salud. El primer paso para una persona para poder salir de la exclusión social que supone el sinhogarismo es tener un lugar donde descansar, un espacio de referencia que ofrezca seguridad. El entorno urbano no es el sitio adecuado y además hay elementos que impiden el descanso. Un ejemplo son los bancos con varios reposabrazos que impiden a cualquier persona tumbarse con un mínimo de comodidad, barras en soportales y jardineras con inclinación que imposibilitan tumbarse. Más allá de que el mobiliario urbano sea amable, las existencias de albergues donde las personas sin hogar puedan acudir a pasar la noche, ducharse, comer algo caliente o tomar una siesta, supone un paso adelante básico para que puedan normalizar sus vidas. Estar sin hogar es mucho más que estar sin techo. El problema lo agrava la burocracia. Sin una dirección, pocos ayuntamientos permiten el empadronamiento, aunque están obligados por ley, incluso si su dirección es un banco de un parque. La exclusión es una espiral muy peligrosa. La ausencia del padrón supone prácticamente la pérdida de ciudadanía. Acceder a una tarjeta sanitaria así es casi imposible, mucho más a un empleo. ¿Os imagináis encontrar un trabajo y no tener dirección para dar a la empresa ni un sitio en el que descansar para rendir al día siguiente? El primer paso es encontrar un alojamiento colectivo de emergencia para poco a poco ir optando a otros más estables e individuales. Los albergues y alojamiento así son recursos de emergencia que solo solucionan el problema del sinhogarismo. A ver si ahora, con el nuevo gobierno que parece se va a formar, progresista, se tiene más en cuenta el sinhogarismo y no quede en papel mojado. Mochila. Finalizamos el programa de hoy. Recordarles, lo pueden volver a escuchar los martes repetido en el 101.8 Radio Topo a las 13 horas. Y cuando deseen o más les guste, en las plataformas donde subimos todos nuestros programas, en iVoox y en la cuenta de Twitter arroba Casa en la Mochila y en las de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo, así como en la web www.radiotopo.org. En directo lo pueden escuchar desde donde se encuentren por streaming. Esperamos los reyes sean generosos con vosotros y vosotras. Desearos una buena semana. Esperamos estéis el próximo domingo de 18 a 19 horas. Como siempre, daros las gracias a todas y a todos los oyentes por escucharnos. Un feliz año para los y las oyentes. Buenas tardes a todos y a todas.